Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Yo no desconozco que el país ha transitado por una situación de enormes dificultades a lo largo de su historia y que cada época tiene particularidades específicas que la hacen difícil y que lo sumen a uno en el desconsuelo, muchas veces en la desesperanza y quizá también en la imposibilidad de ver cómo se resuelven en un momento determinado las grandes dificultades que tenemos. Pero a mí me parece que este país tiene mucho porvenir, tiene mucho futuro y tiene muchas posibilidades, y que poco a poco hemos venido construyendo una nueva sociedad que, por supuesto, se apuntala en grandes dificultades. Las grandes dificultades siempre entrañan también posibilidades de salir adelante. Hemos avanzado, hemos tenido unos elementos nuevos de desarrollo que nos pueden ayudar a construir una nueva sociedad. ¿Qué es lo que buscamos cuando trabajamos temas como la reconciliación? Si estamos trabajando fervorosamente, y lo digo por ustedes, el tema de la reconciliación, es porque estamos pensando en la posibilidad de una nueva sociedad, de una sociedad que, a pesar de la Constitución del 91, sigue como está. Y no fue suficiente la Constitución del 91 para que se lograran esos cambios sustanciales que el país en un momento determinado estaba y está requiriendo. ¿Por qué? Porque estos son procesos de construcción a largo plazo, son procesos de construcción colectiva, donde vamos avanzando y donde ojalá no volvamos a épocas pretéritas. Llevamos 60 años de lucha armada o más en Colombia. ¡Qué bueno que hubieras tomado la decisión de realmente terminar con ese problema! ¡Qué bueno que se enfrenten definitivamente los grupos alzados en armas irregulares que le han traído tanto dolor al país! Y qué bueno que no volvamos a esas épocas, que podamos decir que ese fenómeno lo estamos dejando atrás y que, si bien ha habido un conflicto enorme en Colombia de grandes proporciones, podamos estar de pronto entrando a una época posterior, a una época que podemos decir es el posconflicto. De pronto ya estamos empezando y no hubiera posibilidades de trabajar en el tema de reconciliación si no estuviéramos entrando en el posconflicto. ¿Qué es la posibilidad de llegar a la reconciliación si no es la construcción de confianzas que nos generen posibilidades de relacionarnos incluso con los enemigos, con las personas que hemos odiado, para poder encontrar algún camino que nos permita horizontes diferentes y no ese panorama tan negro, tan difícil, tan de tinieblas, que seguramente si nos metemos ahí no vamos a ser capaces de salir? Jaime Restrepo Cuartas, Partido de la U. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación.